Disponible en Play Store y App Store. Búscanos como Radio Box 102.9. En 80 mundo. ¡Arranca! Hola, hola, claro, hola. Que sí, claro que sí. ¿Cómo va, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? ¿Qué onda? ¿Todo tranqui, Maca? Buen miércoles, ¿eh? De sí. Mucho frío igual. No, basta de frío, basta de frío. Hoy costó mucho arrancar el día, me parece, para muchos de nosotros. Sigue, ¿no?, costando terminarlo, me parece. Yo lo estoy arrancando recién ahora, así que imagínate. Me levanté a las 8 y vine para la radio. Ah, qué buena suerte la tuya, boludo. Y la verdad, soy privilegiado. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Con quién estamos, Maca, hoy acá? La verdad es que hoy estamos con mucha gente, como siempre. Siempre, nunca nos va a faltar un jugador, ¿viste? Siempre tenemos un suplente. Exacto, mucho recambio. Vamos rotando. Claro. Bueno, hoy estamos, yo te voy a presentar a vos, Sergio. Perfecto. Siempre que estás de la mano derecha, ¿sí? ¿Qué tenés para decirnos hoy? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo arrancaste hoy? Sí, hoy bien, fue un día largo. Es un día largo, pero productivo, furtivo, de los días divertidos de la semana, como para cortarla. Bien a los miércoles. Muy bien. Señores, a mi derecha con el tute. ¿Cómo están? Como en esta rocha hoy digo el amigo y yo. Ah, es verdad, están, es verdad. Eso es el inclusivo de hoy. Sí, ahí igual. ¿Qué más está tú te decís? Estamos con, no sé si es a mi derecha o pegando una vuelta. Sí. ¿Cómo anda toda la Argentina? ¿Qué más, Gatti? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Tranqui. Bien. Gasti se animó a salir a... Hoy entró de titular. Hoy me puse la 10. Ah, bien ahí. Acá a mi derecha tengo al señor... Percha, un aplauso para Percha. Percha, no sé cómo estoy aprendiendo yo solo. ¿Cómo es, Percha o Fercha? La verdad que tengo dudas. Me parece que es Fercha. Viene de Fernando y por eso viene del Fercha. ¿O es por lo flaco? Las dos cosas. Ah, por la percha puede ser también. Exacto, claro. Por eso es. Me quieren decir percha, díganme percha, como quieran. Claro, por eso te preguntaba. Me gusta el apodo Percha. Percha Álvarez. Pará, le quiero mandar un saludo a los desquiciados de Bellavista que me mandaron un mensajito acá por el Instagram. ¿Posta? Me mandaron un mensajito que si le podía mandar saludos. Así que, nada, acá está, muchachos. Le mandé el saludo. Y nada, eso. Gracias por estar del otro lado ahí haciendo el aguante. Gracias por hacer el aguante, claro. Ah, yo también quiero mandar saludos, entonces. Más tarde. ¿A quién tenés que mandar saludos vos? Un saludo a mi mamá, la típica, a mi vieja. Y a todos los que me quieren, a todos los que me conocen, la típica. A mi vecino. ¿Ya alguien quiere mate o alguien quiere mate? Sí, empezar a rodar en sentido horario, por favor, para no perder la orientación del programa. Perfecto. Bueno, Sergio. Venimos con todo. Y sí, es así. Pero bueno, acá, Maca, ¿qué me contaste ayer? A ver si le podemos contar a los oyentes, a ver. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco. La verdad es que fue una semana muy movida, ¿no? Desde el día domingo hasta ahora es como que venimos con una energía bastante intensa. No sé de qué manera puede ser buena, mala, la verdad es como... Mientras se mantenga intensa y entretenida, bueno. Claro. Los resultados vendrán después. La verdad es que, no sé, quería arrancar para no poder seguir con lo que es la consigna del día de hoy. Particularmente en base a mi experiencia de esta semana. Claro, por eso más que nada te lo decía. A ver, claro. Contame, a ver. En la que, bueno, renuncié a mi trabajo. No, posta, me vuelvo loco. Renuncié. Se tiró de lleno a lo de la radio. ¿Qué se dicen esas felicitaciones o qué mal? O... No, lo primero que haces es preguntarle qué onda, por qué fue. ¿Qué pasó? Contanos, Maca, ¿qué pasó? ¿Y cuándo fue? ¿Y bueno, por qué? Esto creo que lo determiné el viernes pasado, cuando, bueno, se empiezan a presentar oportunidades, ¿no? O simplemente avisos de que las cosas por ahí... No van, ¿viste? Son cuando señales. Decís, mira, me parece que la estoy pifiando por acá, que tengo que buscar otra salida. Y bueno, nada. Tomaste domingo, la determinación. Claro, tomé la determinación de ir el lunes y decir, bueno, hasta acá llegué. ¿Ya lo venías digiriendo desde antes o solo venía, el domingo lo pensaste? Claro, lo venía transitando la decisión y fue como que, bueno, en un momento que hice un clic y dije... Los miedos, ¿no? También hablan mucho de eso, de decir, no dejo el trabajo porque, estoy en una situación... Hay dos cosas que son fundamentales en eso. Una, el tema de el qué dirán, o sea, que van a opinar todos que, renuncié, esta. Lo primero claro. Que hacen es fijarte. Claro. Y después los miedos... ¿Cómo te vas a quedar sin trabajo? Exacto. En este momento... ¿Qué vas a hacer? Y después los miedos a cómo sigue todo, porque somos resistentes al cambio. Somos animales de costumbres, es una realidad, y cuando hay un cambio es... Algo medio. Sí. Lo primero que surge es el miedo. El miedo aparece y Por eso, y a veces te boicoteas vos mismo. Vos mismo te boicoteas, sí. Por eso sí, está sí. bueno que Maca nos comparta esto, porque capaz que hay muchas personas que están en la misma situación. Claro, en varios aspectos también, no solo en lo que es laboral, sino en muchas situaciones de la vida, ¿no? En las que, bueno, la gente por ahí, no sé, no se separa por miedo. Exacto, vos lo presentaste de la perspectiva de lo laboral, ¿no? Claro. Hay mucha gente que quizá le pasa desde otro... En otro ambiente, más en lo personal, quizás. Yo tengo una experiencia después para contar, no sé cómo viene el tema del programa, pero. Contalo ahora, ¿verdad? ¿Tranquilos? Sí. Bueno, con respecto, eso no es nada grave, pero. O sea, una decisión que tuve de tomar de chico, 11, 12 años. No sé, igual los chicos acá conocen mi historia, pero. Yo siempre viví acá con mi mamá en Berazategui. Mi papá, yo desde que nací, mis viejos están separados. Y bueno, siempre me tocó vestir una semana, una casa y otra casa. Y. Bueno, nada, mi mamá conoció a una persona de Trenquelauken. Mi mamá es oriunda de Trenquelauken. Si hay gente de Trenquelauken escuchándonos, les mando saludos. ¿Dónde queda bien Trenquelauken? Trenquelauken queda en límite con La Pampa, a 60 kilómetros con La Pampa, a 600 kilómetros acá de Buenos Aires. Ajá, está bien. Y nada, mi mamá nos dio la decisión, yo vivía acá con mis hermanos, y nos dio la decisión de poder elegir si nos quedamos con mi papá o con mi mamá. Bueno, yo era muy chico, me costó. La verdad que tenía mis amigos acá de toda la vida. Nada, estar lejos de mi papá, de mis hermanos. Esa es otra decisión difícil, el famoso desarraigo. Claro. Y la verdad que me costó, pero nada, decidí acompañar a mi mamá, básicamente porque nada, la quería acompañar, no la quería dejar sola. Y además de muy chico. Y tenía 12 años, la verdad que fue de lo que se me vino a la cabeza, fue la decisión más importante que tuve que tomar, porque bueno, tenía muchas implicancias. Claro. Y nada, no me arrepiento, la verdad que fueron 2 años muy lindos, tranquilado, que conocí mucha gente. La pasé muy bien. Y bueno, acá estoy de nuevo. Volví acá con mis amigos, lo perdí. Y nada, me costó en el momento. Pero bueno, fue una decisión muy importante, la verdad que es sí. Es como que en ese tipo de decisiones uno no se da cuenta que detrás vienen cosas buenas, ¿sí? Que no sé, yo me estoy dando cuenta en este momento, ¿no? De todo el tiempo que por ahí aguanté muchas cosas que no estaban buenas. Y que después de... Es como, ¿viste la llamada relación tóxica? Claro. Que vos decís... mira todo este tiempo que estoy aguantando estas cosas y se te abren muchas puertas después. Y bueno, nada, el tema de hoy con respecto a este tipo de experiencias, que si están escuchando del otro lado y tienen algo para contar y que respondan a la consigna. Yo creo que Sergito, con el tema de las relaciones tóxicas vamos a tener bastante mensaje. Claro. Sí, hay gente que no le pasa. Exactamente, porque a veces lo que cuesta es el primer paso. Después la transición viene sola. Claro. Pero el tema es el primer paso. Ahí está. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Por eso, bueno, lo podemos dejar como consigna. Dale, ¿y cuál sería la consigna, Sergio? ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar en tu vida? ¿Y cómo la mandan? No sé, ¿cómo? Nos mandan un mensajito o un audio al 11-64-00-7047. Si es audio, mejor así los escuchamos. Más divertido. Claro. Y nos dicen quién son y cuál fue esa decisión que los marcó. O si la están digiriendo para tomarla en algún momento. O sea, quizás no la tomaron. O si quieren... que le demos una opinión al respecto, también se la podemos dar. Hay que tomar mucho coraje. Claro, sería como una especie de consultoría, una especie de asesoramiento, claro, ¿no? Claro, claro. Cobremos. Dale para adelante. Era todo lucro. Saltá. Arriesga. Son 4 memorias, 5 Padre Nuestro, sí. Bueno, es la solución. ¿Tú qué crees que es lo que se me ocurre ahora para asesorar a la gente? Pero bueno, repetí el número, Maca, un cachito más despacio, sí, porque yo creo que lo dije muy bien. Dale, rápido. Es el 11-6400-7047, ¿sí? Nos pueden mandar un mensajito, nos pueden mandar un audio de WhatsApp. También tenemos el teléfono fijo, si alguien quiere contar su experiencia, el 4200-6511, ¿sí? También nos pueden encontrar en Facebook como La Vuelta al Día en 80 Mundos y en Instagram lo mismo, La Vuelta al Día en 80 Mundos. Nos mandan un mensajito ahí si quieren. Si les da cosita el audio, escriben, pero comuníquense y cuéntenos a ver cuál es esa decisión que tuvieron que tomar. Digamos, a través de lo que es la consigna, tenemos un sorteo también. Ah, ¿no? Mirá, qué bueno. ¿Puedo participar yo o no puedo participar? No, los integrantes de la radio no participan. O sea, lo veníamos anticipando. Claro, lo venimos hablando desde el primer sorteo, me parece. Nada, bueno. Está todo bien. La idea es que, bueno, el que participe de la consigna pueda estar dentro del sorteo que se va a hacer del didgeridoo. El didgeridoo, un instrumento que presentamos la semana pasada. Yo creo que debe ser una de las primeras veces en Quilmes, o por lo menos en Zona Sur, que suena en la radio. O en una radio directamente. expandilo un poquito eso, más porque... No, pero eso puede ser, eso sí, puede bueno, ser. Yo escucho mucha radio y nunca lo escuché eso, pero quizás... Capaz en alguna... En algún momento. Sí, pero... Haceme un resumen más o menos de qué es lo del bueno, DJ Drew. Vamos a explicar. O hacerlo sonar. DJ, vamos a hacerlo sonar, porque si no, no tiene sentido. Un instrumento es para escucharlo. Es para escucharlo, dale. Totalmente. Esperen que me acomodo para... Estamos haciendo el backstage. El backstage es como la logística del... Yo nunca escuché el Digerú, la verdad me dio una gran sorpresa. Tampoco escuchaste nombrarlo porque es Digerú. Ah, Digerú. Ah, bueno. Buenísimo. ¡Vamos! ¿Cómo se podría describir el sonido tipo en una palabra? ¿Como psicodélico? Sí, es un sonido psicodélico. ¿Es un sonido psicodélico? Sí. Ah. Es un sonido que es muy penetrante. Es, Además te entra como una nube de mantra, parece, ¿viste? Como que entras en un trance y quedas como... Es un sonido que se le la jerga se le dice dron. Dron, claro, sí. Como el dron del aparato. Y claro, sí, una consulta, ¿es muy difícil para tocarlo? Eso le iba a preguntar, el aire... Es como todo, con práctica uno va mejorando. El tema es, lo lindo del instrumento es que es muy intuitivo. Vos me contaste que es como que se habla, ¿no? Claro, uno lo que hace es conjugar palabras a través del sonido del instrumento y sale con la voz del instrumento, digamos. Entonces es como que yo digo taca ta taca ta taca ta taca ta taca ta taca ta taca ta taca ta y suena, cuando yo le digo parezco... No digamos mejor que parezco, pero... Y hacelo. Suena pará, yo sonaría tu taca, taca, taca, taca. Es buenísimo. Es zarpado ese sonido. Es un taca, taca, taca. Los invaden los helicópteros. Los invaden. Y bueno, hoy al que responda la consigna... ¿Se puede llevar uno? Se puede llevar uno. Se puede llevar uno. Che, más o menos, ¿cuánto es el valor de mercado de un DJ? Bueno, los DJ Dibus que hago yo son de PVC. Relativamente son económicos, digamos. Claro. Subile el número. No. Están alrededor de $500. Ah, bueno. Más bien, o menos. Más sí. O menos, bien, buen precio. Si no son de PVC, ¿de qué vienen? ¿De metal? ¿De es caña? En realidad, el didgeridoo surge como un instrumento en Australia. Se dice que es uno de los primeros instrumentos de viento. O uno de los primeros instrumentos que existió. Ah, que la construcción viene de que las termitas en Australia agujerean los árboles, los ahuecan. Entonces las ramas quedan como si fuera un caño, digamos, ¿no? Claro, sí, queda ahuecado, sí. La forma natural del árbol. Entonces lo que hacían los aborígenes es cortarlas, sacarlas de los árboles y las tocaban. Mirá. Y el instrumento sonaba ya de por sí, es, naturalmente. O sea que es australiano, básicamente. Sí, es de origen australiano. Es de origen australiano. Y bueno, las tribus los usaban para los burritos, las usan, todavía es una cultura que continúa. Ah, mirá. Sí, es muy buena. Es bueno conocer un poco de eso, sí, porque sí. Ya el nombre, alguno se va a quedar tecleando tipo, ¿qué es eso? ¿Entendés? Claro, los orígenes australianos tienen una cultura muy hermosa. Exacto, está bueno conocer un poquito la historia del Es un poco lo que hablamos también en el programa anterior, ¿sí? De lo que es el origen del DJ y también de lo que refiere a lo que meditar con este instrumento es muy importante. Sí, es recontrarreferido a la meditación. Es que a la persona que lo toca tiene un beneficio para la salud, ya que es como que, primero, es como que ejercita todo el aparato respiratorio, la capacidad pulmonar, la lengua y los músculos de la boca. Y además es como que te regula. Como que entras como en un ritmo. Entras como en un trance en el que... Porque hay una técnica que se llama respiración circular en la que vos podés aguantar un rato largo sin parar de tocar el instrumento, sin que deje de sonar. Ah. Y eso, una vez que sale un poco, se vuelve algo muy divertido, como andar en patines, ¿viste? Cuando aprendés y... Cuando sale, es como mucho mejor. Claro, cuando le sacas la rodita a la bici. Claro. Está bien, muy bien. Y bueno, hoy vamos a sortear uno de esos, entonces. Perfecto. Lo tenemos acá, en un ratito vamos a subir unas fotos. Dale. Para mostrarlo al público. Che, ¿yo me puedo ir de la radio y participar por el DJ Lu? Desde afuera sí. Ah, si sabes cómo pronunciarlo, te lo che. Con eso lo compro. DJ Lu. Dite DJ Lu, ¿no? Algo así. DJ Lu. Daddy Yankee. Sí. También se dice Shidaki. O ahí se la cagaste a Fer, ¿eh? Ahí se la cagaste. Momento. Se la complicaste a Percha. Un poco más fácil. ¿Cómo? Shidaki. Shidaki. Bueno. Parece un sí. Maluk también. Maluk. Sí. Shumanshi. Claro. ¿Todos esos nombres son de acá o originarios de donde es el DJ? Didgeridoo realmente no es el nombre originario. Maluk es el nombre original. Ah, bueno. ¿Cuántos nombres? Perfecto. Y acá en Argentina se llama el caño. El palo, el caño. La gran explicación y el resumen. Amigo, tú quedas, amigo. ¿Tenemos algo para escuchar? ¿Qué onda? Sí, la verdad es que tenemos mucho material para escuchar hoy. Pero bueno, vamos a repetir un poco lo que es la consigna, ¿no? Dale. ¿Qué es, en qué momento tuviste que tomar una decisión determinante en tu vida para salir de una situación? ¿Sí? ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue esa decisión? Sí, recuerda el mensajito WhatsApp. ¿Y si pudiste salir de esa situación? Exacto. ¿Y cómo? ¿Qué pasó después? ¿Cómo se resolvió? Sí, te resultó. Totalmente. Exacto. Nos mandan un audio. ¿A dónde, Maca? Al 11-6400-7047. ¿Sí? Perfecto. Y podemos ir, en este caso, con lo que refiere nuestro primer tema de hoy. ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Lo quiere mencionar? Vamos a escuchar el día de hoy. ¿Vamos a escuchar un tema de Dicheru? No. Referido a lo que pasó, ¿no? A lo que pasó en esta semana, es un tema de Supergrass que se llama All Right. ¿Sí? Bueno, vamos. Buena banda. Vamos con ese tema. Vamos, todo bien. Dale. Muy bueno el tema que acabamos de escuchar. La verdad es que te deja ya, ¿no? Sí, es como, estoy volando. Sí, no, me imagino en una bicicleta, ¿viste? En el verano, remerita, Verano, por favor. Sí, sigue el verano, por favor. Ya no queremos saber nada con este frío. Basta. ¿Vos decís? No, a mí me gusta, ¿eh? A mí también. No, a mí no. ¿Qué onda, Nachito? ¿Cómo estás? Todo bien. Apareció Nachito. Apareció una persona de repente, no sé por qué era. Ya me metí a hablar, encima estaba escribiendo y de repente se me dijo, para. Es que está los tiempos, loco. Viste que está la movida de que está la gente que prefiere. El team verano y el team invierno. Team invierno. Exactamente. Acá son todos team verano. Yo soy team otoño. Yo soy team primavera. Otoño. No, con todas las de otoño y primavera me gustan bastante. No, otoño. Bastante. Pero nada, este invierno pero... y verano, boludo. No, no, yo no me... A mí me gustan las cuatro, boludo. Son picantes, ¿eh? Es un tipo inclusivo. 9 y 20, claro, claro. Pero, no, me gusta cuando se viene ahora la primavera de septiembre, agosto. No, septiembre, octubre. Cuando empieza a ver ese calor... A la tarde se estira más el día. Sí, es una época media complicada para la gente que sufre de alergia. Sí, pero... sí, en septiembre es muy complicado. Sí, empieza complicado, con la nariz. Güey. Yo soy team sol. A mí me gusta quedarme al sol, mirar el sol y soy team sol. Sí, me gusta estar al sol cuando hace más de 30 igual. Cuando hace 4 o 3 prefiero no estar en el sol. Prefiero estar en mi casa. Son posturas, son posturas. Claro, por eso. Cada uno tiene sus fundamentos y sus argumentos de lo que a prefiero. A mí me encanta el verano, ¿qué quieren que le diga? Sí, no, yo también. El día es largo, es más productivo, te levantas con los pajaritos. ¿Sabes lo que me gusta el verano? Que aparezcan las placas de crónica, faltan 630 días para el verano, ¿viste? Nada, pero el tipo le mete una... sí, sí, sí. O para el otro invierno, claro, y estamos en noviembre. No, claro, pará, que todavía no empezó el verano. Tampoco. Déjame disfrutar del verano. ¿Hay algo para contestar? ¿Algún mensajito? ¿Algún mensajito? ¿Algo para responder la consigna? No sé. A no ver. Sé quién tiene los mensajitos o los audios o... ¿Tenemos, de hecho? Sí, a supuestamente ver. Era Nachito, pero que... está mirando su no. WhatsApp. Tenés que mirar el del programa, papá. Yo recuerdo haber sido yo. Igual la chica le empezó a mandar mensaje. Bueno, ahí escuchamos. Ahí vamos. Repetimos. Ahí vamos. ¿Cómo anda la mafia? Buenas noches a todos. Chofi, buenas noches. Luisito Medina acá, che. No, vos sabés que estoy escuchando y para mí la música es arte, es alma. Es lo que vos podés sacar espiritualmente y lo convertís en música. Eso es buenísimo. Gracias, Luisito, por estar ahí del otro lado. Siempre con tus comentarios flasheros, desquiciados, como siempre. Es un compañero de laburo que... tiene cada salida loca y le dije que mande un mensajito. Gracias a Luis por hacer el aguante ahí del otro lado. Luis, amigo de Sergio, sí. Lo que vamos a pedir así muy encarecidamente es que cuando nos manden un audio se alejen de la radio o la bajen un poquito, así nos escucha el retorno y podemos escucharlos bien a ustedes más que así nada. Se escucha mejor la voz, claro, y lo que dicen, sí. Exactamente, sí, Luisito, sí. Alejate de la radio, loquillo. ¿Hay otro mensaje, otro audio? ¿Qué onda? Sí, tenemos otro audio más. Hola, soy Alejandro de Castelar. La decisión más difícil que tuve que tomar fue mantener la pareja que tenía, que era una persona que yo amaba mucho, o cumplir el sueño de tener hijos. Y bueno, estamos casados, no me arrepiento, me parece que fue la decisión correcta. El instrumento que están sorteando está buenísimo. Yo lo escuché en una banda de neopagan folk que se llama Omnia. Buenísimo el programa, los felicito. Bueno, sigan adelante. ¿La conoces, Gasti, esa banda? No. Bueno, estamos aprendiendo todos. No, por nada. Qué groso, Ale. Qué groso, Ale. Y la verdad que es... No me quedó claro el nombre de la banda, igual, pero estaría bueno para... Qué buena, chequearlo, qué buena onda, che. Muchas gracias, Alejandro. Siempre tira data Alejandro Lopardo, un compañero de laburo. Y tenemos a nuestro primer participante. Claro. Exactamente, Alejandro Jorge Robén Rodrigo Lopardo. Lopardo, muy bien. A ver, ¿tato? Un aplauso. Bien, Ale. Ale, sos un fenómeno. Tiraste data y todo, como siempre. Impecable. Sí, sí, sí. En el laburo también es igual. Muy bueno. ¿Y tenemos más mensajitos? ¿Algún otro audio? No sé, a ver. Creo que buenas hay uno noches, más. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo andan? Primero que nada, felicitarlos por la radio. Me encanta, la verdad que la estoy escuchando acá con mi familia. Estamos todos muy contentos de escucharlos. Bueno, la situación más difícil que tuve que afrontar fue encontrarme un iPhone, uno de los últimos, en una fiesta sin contraseña. Y la decisión difícil fue si devolverlo o no a su dueño. Les quiero contar que desde ese iPhone les estoy mandando este audio. Les mando un beso grande. Un saludo. Qué groso. Ese Mauro, un amigo mío, le mando un saludo. Gracias, Maurito. Gracias, Maurito. Fenómeno. Gran decisión, Es gran decisión. La verdad que es muy difícil. Yo igual soy de devolver las cosas. Yo también, sí. Si puedo, sí, devuelvo. Si puedo ubicarlo, digamos. Si puedo ubicar, devuelvo. Sí. A veces te encontrás plata en la calle. Primero mirás a ver si es de alguien y si no, bueno. Yo la plata la levanto. Después, si la viene a reclamar a alguien, le digo cuánto era. Claro. Billetera la devolvés. Billetera, sí. Billetera, sí, billetera que volver. Sí, porque hay datos. Hay datos. Cosas importantes y si estás del otro lado te querés matar. ¿Y una bici? Alto mechero. ¿Qué onda? No comentemos esto, por favor. Tenés razón. Estamos en modo claro chiste. Claro que no. Claro que no, claro. Bueno, pero es una decisión duro, sí. Difícil. Sí, por eso está bueno que nos cuentes su experiencia, sí, porque sí. Nosotros nos podemos imaginar, pero la gente puede salir con cualquier cosa, como por ejemplo esto, que no nos hubiéramos imaginado nunca. Que alguien sí. Le hubiera pasado eso y estaría en esa disyuntiva de... Claro, ¿qué hace? ¿Si me lo quedo o no me lo quedo? Exacto. Así como un montón de decisiones. Exacto. Perfecto, sí, mandando mensajitos, los escuchamos. Perfecto. ¿Y tenemos algún otro audio, otro mensajito más? Vamos. Hola, Radio Box. Soy Dai de Buenos Aires, zona sur, y me gustaría que pasaran el tema Soy Yo, de Jamisa. Muchas gracias. Bueno, Dai. Bueno, Dai. Muchos saludos. Vamos a ver. Gracias por estar ahí. Gracias del por escuchar. Genial. ¿Tenemos algún otro mensajito o seguimos? No sé, fíjate si hay alguno para leer, los que haya para leer o... No, bueno, vamos a esperar que sigan. Nos piden muchos, que pasemos muchos temas. Vamos a hacer lo posible porque la verdad que tenemos ya un organigrama de los temas, pero en lo que podamos... En la medida que podamos, sí, lo vamos anotando y vamos viendo. Si alguien quiere algún tema, también nos avisa. Sí, podemos anotar para la próxima también. Sí, claro. Toda idea que ocurra del que quiera aportar para este programa, bienvenida sea, exactamente. Bienvenida, lo decimos siempre, o no sé si tanto lo decimos, pero es así. Creo que es la primera vez. Sí, claro, sí. Es la primera vez, pero es así. Toda la idea que se ocurra o interés en comunicar una idea, algo. Exactamente. Algo. Temas de música. Sí, lo que sea. Abatiendo un montón de cosas, proyectos. Sí, se meten a nuestro Facebook de La Vuelta al Día en 80 Mundos o al Instagram, nos escriben ahí incluso. Nos hablan y nos proponen sus temas o sus temas también para lo que refieren a alguna consigna que quieran tocar. Claro, ¿sí? Pero si llaman para pedir un tema, que contesten la consigna. Claro, sí, muchachos, dale, ayúdenme con la consigna. Eso está bueno, la consigna. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar? Sergio, ¿nos contaste ya? No. Me parece que es el momento. Ajá. No sé por qué decir. Hay que hacerlo. Sí, está si bueno. Decidilo. Lo que pasa es que como que quito opciones al público. Entonces como que estoy en duda de si lo cuento o no lo cuento. Vamos a dejarlo entonces para más adelante. Capaz que sí, en el transcurso de esta para mí no lo quiere contar. Puede ser. Yo estoy intrigada ahora, la verdad. Sí. Lo dejamos para el final. No había... No, una decisión difícil que tuve que tomar, no sé si fue la más difícil, pero sí, la voy a contar, fue cuando viajé a Canadá y estaba en un momento en el que estaba jugando al fútbol casi por entrar a una zona más profesional y bueno, ese viaje me prohibía jugar al fútbol, ir al viaje o al fútbol. Y bueno, el viaje. Sí. Si no, quizás no estaría. Bueno, pero por sí. Ahí, desde ahí viniste con un montón de experiencia. Sí, totalmente, no me arrepiento ni ahí. Era una oportunidad única y fue un viaje a Canadá durante 2 meses que estuve allá, siendo menor de edad, con el primo, creo que lo conocen acá, el primo. Yo lo conozco, gran tipo. Sí, ahora creo que está por Barcelona, no sé por dónde anda el primo. Como Rocha. Igual que Rocha. Rocha va a llamar, va a mandar un audio. ¿Qué onda, Rocha? Supuestamente iba a escuchar el programa. Que alguien le repita el número, por favor. A Rocha. 11-64-00-7047. Ahí está, Rocha. Manda un audio, manda un mensaje, algo, no sé qué hora. No sé ni dónde está ni qué hora es. Claro, no sabemos. No sabemos. Pero es verdad, justo cuando hablaste lo de Canadá, me acordé de nombrar de eso de Rocha. Justo caíste que está en Barcelona el primo. Claro, no sé dónde está Rocha. Capaz sé que iba cruzan, a Barcelona o a Ámsterdam, no sé dónde, a Bélgica creo que iba a Rocha. Ahora está en Barcelona. Ahora ya está en Barcelona. Sí, ah, bueno. Sí. Porque el otro día mandó un audio y nunca le entendí el lugar donde estaba. Rocha está. No, estaba en Ezeiza ahí antes de viajar. ¿No? Claro. Era por los aviones. Estaba en la Richeri, boludo. Ah. Rocha está disfrutando del calorcito, me parece. Sí, ¿no? Allá. Bro, qué lindo. Bueno, si alguien tiene, no sé, vos tuviste alguna decisión difícil que tomar. Mi decisión difícil siempre es la próxima. Coelho. ¿Qué hace, Coelho? Una decisión difícil es difícil. Lorca tiembla. Seleccionarla. Constantemente estás decidiendo. Bueno, sí, pero alguna que te haya marcado, como por una ejemplo, claro, la decisión de estudiar, por ejemplo, el profesorado de inglés. No, esa fue fácil. Preguntame algo más difícil. ¿Algo más difícil? ¿Si salir el viernes o el sábado? Eso fue jodido. Cuando no tenés plata. Me parece que jodida es. Y la verdad que ahora todo lo mismo. ¿Era venir a la radio o venir el próximo miércoles? Pero ya estoy en las últimas. O sea, la nafta no te alcanzaba para los dos lados. ¿Sabés lo que hice? Fui a llenar el tanque de nafta. Un tipo inteligente. Porque viste que sube el precio. Sí, bueno, sí. Dije, lo lleno. Y ahora dijeron que lo frenan por 90 días. Sí. ¿Lo suben o no? Creo que lo suben igual, ¿eh? Yo para administrar la nafta de acá a fin de año, con no. este tanque. A ver, supuestamente hoy habló el presidente, dijo que no iba a aumentar la nafta, pero creo que escuché que lo van a aumentar igual, así que sí. estamos regalados. Estamos hablando ahí de muchas decisiones que se están tomando en este momento. Esas son tiempo, decisiones ¿no? difíciles. Y el presidente tiene muchas decisiones. Bueno, a medida que vayan teniendo ustedes, nuestros oyentes, los que están ahí del otro lado, lo que sea que esté del otro lado, si es una persona o lo que sea que esté escuchándonos, mándenos la decisión más difícil que hayan tenido que tomar. Y nosotros la compartimos acá. ¿Vamos con otro temita? Un temita de una banda que es... No tiene digerido, pero... No sé, me hace acordar, anda por ahí. Por una loca. La banda es Gong, una banda de los 70. Mm. El tema es I Never Gil Before. Uf, qué inglés que tenés, Nachito. Sí, ahí va, más o menos. Qué miedo. We'll be right back. ¡Wow! ¡Qué temita, eh! ¡Qué tema! ¿Cómo es, Nacho, el tema? De... Gong. Gong es la banda. La banda, el tema era... How do you se le fue el inglés en 10 minutos. Increíble. Acá tenemos un mensajito de la Mari Margarita Mosqueira. Nos pone: la soy Marga, mi decisión más difícil fue afrontar el rol de ser mamá y papá a la vez de mi pequeño hijo que hoy tiene 17 añitos. Sí. En su momento estuve sola y se te va a cortar tu carrera, hoy soy feliz. Me llegaron un montón de opiniones de personas y hoy lo afronto con total dureza y franqueza y salí adelante. Así que gracias, Mario, por estar del otro lado. Qué y compartir bueno. Esto que sí, en muchos casos es muy difícil. Al eso. Principio, la verdad, que se te cruzan muchas ideas. Y bueno, es algo parecido a lo que te pasó, Fer, pero vos estás del otro lado, digamos. Claro, del lado del nene. El chico, claro. Exactamente. Sí, exactamente. Totalmente. Aparte, vos estás decidiendo también por sobre la vida de otra persona. Exactamente. Y además, es como dijo ella, el rol de padre y madre a la vez... es todo un tema. ¿Hay unos audios más? Sí, tenemos unos audios más, me parece. A ver. Hola, chicos, acá desde Don Bosco, les mando un beso grande. Quiero darle la mala noticia de que ya quedó sin efecto lo de la nafta. Wow. Y con respecto al tema del día, bueno, la decisión más difícil, sin duda, en mi vida fue dejar hockey después de 15 años de que me obligaron mis padres a jugar. Sé que los decepcioné mucho, pero a los 18 dije, ya está, no quiero saber más nada. Y sin duda me hizo muy, muy, muy feliz. Qué bueno. Así que bueno, espero ganarme algo esta vez, ¿no es cierto? Sí, ya está participando, ya Maite. Arregló todo. Ya arregló todo. El tute acá, el nexo. Gracias, Maite, por estar ahí del otro lado. Y toda una movida, capaz, eso de jugar algún deporte. Sí. Y bueno, claramente no le gusta nada el hockey. Imagínate jugar todo un tiempo y decir basta. Claro, hay mucha gente que juega, sea hockey, handball, volei. Desde el, capaz los 12, 11 y... No, y además... Y además a veces es como una especie de presión. Capaz que tu papá o tu familia te arrastra eso y de chiquito vos al no tener tanto poder de decisión. Sí, lo hago y después de grande te das cuenta que no es lo que te gusta. Llega a ser un tema más de costumbre, de rutina, de lo que realmente te gusta. Por eso, y por después... Que hace danza. Claro, pero por eso volvemos al mismo tema de la otra vez. Dar ese paso de decir, bueno, no es lo que me gusta. No me cabe, me pinta otra, me borro, chau. Ser independiente de la decisión, ¿no? Porque está por sobre las decisiones de sus padres en su momento. Sí, entonces, sí. A veces pasa por ahí. A veces pasa por ahí. ¿Hay otro audio por ahí, Dami? Hola, chicos, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Antonella. Hola, Pollo. Hola, chicos, ahí. Creo que una de las decisiones más difíciles que me tocó afrontar... fue cuando me convertí en madre, sí. Ya hoy, bueno, ya más tranquila, pero ya creo que tiene 8 años, próximamente 9. Pero creo que hacerme cargo de otra persona fue la situación más difícil a la que me enfrento todos los días, creo. Pero también es satisfactoria. Y bueno, qué grande, Maca, que... Tuviste la valentía también de renunciar a tu laburo. Me parece que no todos lo hacemos, sino tenemos otra cosa segura. Sí. Así que nada, un beso grande para todos y bueno, haciéndoles el aguante como todos los miércoles. Muy bien, muchas gracias. Se aguanto, Meme, ahí del otro lado. Una genia, siempre. Muchas gracias. Siempre haciéndole el aguante a la radio. La verdad que sí, estamos. tengo algunos mensajes acá, audio, no sé qué eran, que están eliminados ahora. No sé si se arrepintieron o no sé qué. Sí. Dice, este mensaje fue eliminado. Claro. Creo que lo eliminaron. Claro, ¿significa eso? Eso de WhatsApp es medio raro, ¿viste? Sí. ¿Qué es eso? Sí. Es como que queda la evidencia. Claro. Queda la evidencia de que te arrepentiste. Queda regalado. Sí. Es como, bueno, mira, podés eliminar el mensaje, pero se le va a avisar que lo eliminaste. Es como que... Claro. Es raro, sí. No debería aparecer. Y los conozco a los dos, lo que se arrepintieron. Estamos hablando de decisión, no de indecisión, así que... Claro, bueno, claro. Quizás esta fue una de sus decisiones más difíciles. Mándale otro mensaje, claro. Y esa puede ser una nueva consigna. Te decidiste y te arrepentiste. De la consigna de la consigna. Dijiste que sí, después lo vemos. Es la consigna de la consigna, claro, es verdad. Pero sí, acá dos se repitieron. Martincito y Ezequiel, los estoy escrachando acá en vivo, ¿eh? Así que no se hagan los piolas y manden el audio o el mensaje que eliminaron recién. ¿Ya eliminé mensajes? Sí, acá estaban eliminados los mensajes. ¿O hubo alguna falla o se arrepintieron? Claro. ¿O se confundieron? Martincito, mandá el mensaje porque te llamamos en vivo. Te llamamos en vivo. esa estamos evaluando hacerla, esa de llamar en vivo, ¿viste? Empezar a llamar tipo de sorpresa. Claro. Acá hay teléfono de línea, así que... Uy, para el momento... Hola, Radio Box. Tiene que ganarte un lavarropa. Correcto. Hay que decir hola, Radio Box. Hola, Radio Box. La vuelta al día en 80 mundos. Claro. Hola, Radio Box. Buenas noches. La vuelta al día en 80 mundos. Todos juntos. Todos juntos. Nadie va a ganar. Nadie va a ganar. Te ganaste un 0 kilómetros. ¿Quién estaba escuchando? ¿Hay algún mensajito más? Sí, ah, capaz que son los eliminados, a ver. A ver. Hola, Coquita. Buenas noches. Yo eliminé el mensaje porque quería mandar algo bien copado. Primero que nada, saludo a todos. La radio está buenísima. La decisión más importante que tomé en mi vida, la más difícil, fue dejar una familia, una casa, todo, por enamorarme de una persona, de una chica. Wow. Así que bueno, un abrazo y la radio está buenísima. Coquita, mañana te rompo todo. ¡Re picante! No, Marticito es un loco allá en el laburo. Lo cruzás y de una punta a la otra te grita. Tranquilo, porque hoy estoy re loco estoy hoy, ¿eh? ¿Viste? Y te viene. Yo estoy más loco. Sí, así se pone re picante. Gracias, Marticito, por hacer el aguante y estar ahí del otro lado y... Qué decisión, ¿eh? Bueno, que el amor te hace tomar mucha decisión. Para bien o para mal. Sí, no, y además algo que construiste, o sea, no es solo emociones, hay situaciones edilicias ahí también que vos tenés que abandonar, el desarraigo de lo que fuera tu hogar. Y me gusta la explicación, nada que ver igual, viste, yo. Pero me gusta la explicación de por qué borró el mensaje, porque quería mandar algo bien copado. Exacto, claro. Muy bien, Martín. Y lo logró. Justificado. Y lo lograste, la verdad. Fenómeno. Que sí. Marticito, estás participando por el DJ Irú, así que... ¿Por qué? ¿Por el DJ Irú? Después me dicen a mí. Se me complicó, perdón, mala mía. ¿DJ Sergio? DJ. ¿Por qué no trae un piano y listo? Decimos piano. Claro, una piano. Guitarra, la próxima una guitarra. Se la podría haber hecho más fácil, ¿no? Más fácil. Se re complicaron. ¿Hay otro audio, mami? Sí, hay más audios. A ver. Hola, buenas noches, chicos. La verdad que la radio está re buena. Y bueno, con respecto a la consigna... fue lo que me quedó pendiente, el trabajo con chicos, así que después que mis hijos se hace ya grande, me quedó esa consigna de decir, bueno, ¿qué puedo hacer de mí? Y bueno, retomé los estudios y me recibí de psicopedagoga y hoy agradezco haber tenido ese momento de reflexión. Y nada, chicos, simplemente decirle que está hermosa la radio y bueno, besitos. María del Carmen. Esa es mi vieja. Esa es mi vieja. María del Carmen. El día que no mande un mensaje a mi vieja, vamos a tener que hacer otra cosa. Vamos a tener que dejar otra cosa, ¿no? Mi vieja empezó a estudiar de grande. ¿Qué decisión? Mi vieja también. No había terminado el secundario y arrancó a estudiar en un nocturno a eso de los 45 años, 44 años. Y le metió todo el secundario, terminó, al toque arrancó la carrera universitaria. Y hoy en día ya psicopedagoga, ya trabaja de eso. Sí. La verdad que fue una decisión dura, la acompañamos nosotros los hijos a morir. Pero le daba cosas al principio, nervios. Exactamente, hay mucho como complejo en eso de que sí, ya estoy grande, ya pasé el prejuicio. Exactamente. Y ya cruzaba con chicas de 18 años que por ahí eran de mi edad. Exactamente. Entonces, le daba cosas. Pero qué bueno que pudo vencer esos miedos. Eso está bastante abierto hoy en día. Por ejemplo, yo laburé ahí en la Jaureche y hay mucha gente grande cursando. Y está bueno que se animen, porque como que no hay edad o tiempo o momento. Pero cuando lo puedes hacer, lo haces. Las compañeras de ella, desde el primer momento, le incluyeron. Es un tema más de uno, de mi mamá, que se hace un complejo. Exacto, sí, sí, es propio. Sí, claro. Exacto. Y la verdad que es un fenómeno. Y lo pudo terminar así a los 8 años. Sí. Y nada, la verdad que a mí también me pone orgulloso como hijo que lo pudo haber hecho. Qué bueno. Sí. Así que nada, le mando un saludo. Gracias de nuevo, mamá, por escuchar. Gracias a María del Carmen ahí del otro lado haciendo el aguante. Sí. Fenómeno. A la vuelta al día. Buen saquito más, Dami. Sí. Hola, Radio Box. Chicos. Paula desde Chile, dando el presente y escuchando el programa. ¿Cuál fue la decisión más difícil? Fue cuando mi hija mayor, Valentina, a los 2 meses le diagnosticaron que tenía un problema al riñón y que había que operarla. Creo que eso se me vino al mundo encima, porque fui mamá joven. Y tener una hija que te dicen que van a operarla y que iba a tener que vivir con un riñón, eso fue lo más difícil para mí. pero puedo decir que ahora mi hija ya tiene 21 años y sigue viviendo y luchando cada día más. Besos, bye. Bueno, muchas gracias a nuestra oyente gracias. de Chile. Paula había dicho. Paula sí, de Chile. Sí. Bueno, la verdad que bueno, te felicito por tu hija, es una guerrera. Sí, y además ahí es como un doble esfuerzo porque no lo decidiste vos. O sea, es una situación que se te viene a la vida y la tenés que afrontar de la mejor manera y acompañando a esa persona. Dos decisiones, tenés que ponerte fuerte por tu hijo. Exactamente. Y nada, acompañar la situación. El entorno familiar en un contexto de patológico es muy importante. Es muy difícil, pero la verdad que bueno, las felicito a las dos, una gran familia. Y bueno, saludos acá de la radio. Gracias por estar ahí del otro gracias lado. Gracias por de Chile. Ya tenemos saludos desde internacionales. La red subió que me vuelvo loco. Okay, la verdad que sí. Muy bueno. Muchísimas gracias, en serio. Tercer programa, muchachos, no olviden. Y ya estás participando por el... El cuarto programa. Cuarto ya. Pasa que tenés una falta, ¿viste? Ah, verdad. Ahora, ¿cómo es el tema de la falta? ¿Hasta cuándo puedo faltar? Vos hiciste una y una. Por ahora tenés un 50% de asistencia. Claro. Y faltaste el primero y el tercero y viniste el segundo y el cuarto. ¿Pasa el otro año o no pasa? Sí, sí, pasa. El quinto no tenés que venir, el sexto sí. Ellos son los números pares. Esta vez sí, Fede. Eso lo va a determinar la justicia. Vamos a ver. No sería la primera vez que estés al borde de y yo la verdad que libre o la falta esa cosa. No me gustaba mucho el colegio. No, mi problema era que siempre llegaba tarde. Mira, cuando llegabas tarde te ponían un cuarto de inasistencia. No exacto. Sé si un cuarto o la mitad, no sé, media falta. Sí. Y yo un día llegué tarde y llegué como a las 8 y después vi que no me dijeron nada. Otro día ya a las 9, a las 10 y así iba llegando al colegio. Y hasta que yo pensé que no pasaba nada, porque nadie me avisaba que me ponían. ¿Pero qué era horario de oficina tu colegio? Claro. Yo me manejaba ahí, tranqui. Y yo voy cuando quiero. Y cuando me quise dar cuenta, che, maestro, tenés 25 faltas. ¿Cómo? Si vine siempre, pero ya te tarde. Me quería matar. Y nada, ahí tuve que ya temprano. Ah, qué mal eso, que no te vayan informando no cuántas tenías. Tipo 14 y 3 cuartos. Ahora tenés 15 y 1 cuarto. Claro, no te avisaban. Y uno, viste, va faltando, qué sé yo. Cuando me quise dar cuenta, tenía 25 faltas. Casi quedo. Pierdo el año. Todo llega tarde. ¿Y llegó a pasar? Llegó a pasar, sí. Che, pero una vez, te abrían la puerta vez, sí. O sea, a las 9 de la mañana después. Claro, no, nunca. Quedé libre un año nomás, en segundo. Repetí. Pero después, no por llegar tarde, sino porque tuve apendicitis y se me complicó. Ajá. Pero ese año me quedo. Pero bueno. Muchas gracias a nuestra amiga de Chile. La verdad que sí. ¿Hay algún mensajito más? Sí, hay un audio más. Chicos, buenas noches. Acá le habla Ezequiel Almagro. Saludos a la mesa, en especial al gran Sergio ahí, con su risa inconfundible y su buena onda. Y con respecto a la consigna del día de hoy, la verdad que la decisión difícil la he tomado hace ya tres meses y medio, que es cuestión de entender de que la cosa no iba para más y que lo mejor era separarme. Separarme de la madre de mi hija por cuestiones de no entendimiento, de cansarse de la rutina, de dar todo el tiempo y no recibir ni el más mínimo respeto por lo que uno hace, por la familia, por todo. Y fue una decisión que la verdad que la tenía que haber tomado hace un tiempo, el año pasado. Y una vez por cabeza dura, por querer ser siempre... la familia perfecta o estar chapado a la antigua, se da cuenta que a veces es mejor dejar a un lado los egos y lo que piensa cada uno y hacer lo que corresponde. Eso conlleva que, bueno, que en este caso mi hija en principio obviamente sufre porque apenas tiene 3 añitos y es duro porque la verdad que tomó la decisión prácticamente de... Lloré casi un mes y medio, tratando de pensar, de buscar, de darle la vuelta, pero no le encontraba solución. Y la verdad que con el correr del tiempo se da cuenta de muchas cosas y que a veces estas decisiones sirven a futuro. Obviamente que en el momento duelen porque tenés que poner lo que tenés que poner para hacerte cargo de todo, y más como está la situación también, pero bueno. Uno también se debe hacer feliz y cuando te das cuenta que así no vas ni para atrás ni para adelante, y bueno, a veces estas decisiones sirven y te hacen un poquito más maduro con respecto a la vida. Así que bueno, espero que les dé un motivo de charla, de debate, mínimo aunque sea. Y saludos para todos, chicos. muy buen programa. Bueno. Abrazos. Muchas gracias. Gracias a Ezequiel por estar ahí del otro lado, compartir eso tan duro. Claro, compartir eso. Y la es lo que hablamos al principio, el tema de las raciones, que a veces es difícil salir de por un montón de cosas. En este caso, bueno, porque tenía el hijo. A veces es eso, compartís un techo, compartís una familia, claro, compartís una relación de hace años y eso te frena. Es más difícil. Exacto, digamos, y además vos te pones en segundo lugar, ¿entendés? Como que decís, no me hace bien, pero me quedo acá, sigo por mi hijo, por esto, y después llega un momento que tenés que dar ese paso porque claro, sí, eso no les hace bien a ellos tampoco. Tampoco, yo, porque vos no estás bien, se hace enfermizo. Yo claro, pienso, la verdad es que hay que felicitarlo a Ezequiel por la decisión que toma, más que nada, sí, porque esto a largo plazo va a tener sus frutos. Claro, es como dijo él, ayuda a madurar. Va a estar todo bien. Así que la verdad es que gracias por habernos contado esta experiencia en la radio, porque es algo que es muy personal, es muy privado y difícil de contar. Sí, no, sí, y además sí, lo podrías saber tipo como decir, bueno, me separé y listo, y decidiste explayarlo bien con datos, ¿entendés? Y eso es importante que lo puedas. Me gusta que los oyentes se hagan con nosotros, que acá es un lo que nos quieran contar y demás, como que acá les damos ese espacio, esa confianza, esa exacto, no vamos a andar juzgando o criticando, la idea es que nos cuenten y nosotros contarles también y que se arme ese feedback copado de sí, experiencias y de decisiones que nos marcaron. ¿Repetimos el numerito? Sí. Dale. 11-64-00-70-47 para WhatsApp, audio, escrito como quieran. Vuelvo a repetir el teléfono de línea por si interesa, 4-200-65-11. Perfecto. ¿Vamos con otro tema? Otro temita. Otro temita que es de Marlina Bertoldi, ¿sí? Se llama Y Deshacer. Muy buen tema, la Dale. Verdad. Vamos con ese. Mirarte y pedir perdón.

pelota y pararla de pecho en el área, poder rematar de tijera, de cosas envueltas, poder conectar. Yo voy a jugar, pienso prender fuego todo ese lugar frío para volverlo cálido. En el ámbito me pienso adaptar. La consigna de hoy es: ¿qué decisión tomaste? Todavía podés participar por el didgeridoo que armó Gasti. Podés aprender a tocar, podés experimentar con tu meditación. Mediante improvisación puedo redactar. Esto sale del uso de la razón para poder colorear, ¿entendés? No dejes de participar cada dos por tres. Un saludo para Chile y para todos los países que puedan escuchar por internet. Mediante lo que quieras ver, poder pensar. Esto es La Vuelta al Día con 80 Mundos. Podés pensar, empezar a escuchar. Vamos a ver, estamos con los pibes. Están presentados, los quiero escuchar voces de fondo. ¿Están ahí o no? ¿Están ahí o no? ¿Están ahí o no? ¿Están ahí o no? ¿Están ahí o no los pibes? Así que empezamos a ver si vos pensás, si sabías lo que te vamos a contar hablando. No somos exactos en el conocimiento, pero no somos blandos ni tibios como anfibios. ¿Cómo están mis amigos, mis amigues? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estamos? Bien, Nacho, Muy bueno. ¿Qué onda, dos pibes? Acá cada vez mejor estás, Nacho. Gracias por las palmas. No, depende, es al azar, ¿viste? Es random. Primero play, venga la mente. Claro. ¿Cómo funcionará tu cabeza, no? Porque seleccionar la palabra tac, tac, tac, tac. No sé. O sale. Salen, ya, a esta altura. Para es mí una es gimnasia. Es palabra por palabra, es bien natural, por lo menos trato de hacerlo. Vienen solas. Sí, a veces si querés decir algo, que es normal en freestyle, improvisar rap, podés armar o formular una manera de lo que vas a decir, pero. Pero tenés yo soy como bien un grupo de palabras predilectas, ponele. Que no, si esta me quedan bien. No, la verdad que no, pero te salen solas, qué sé yo. Bueno, no te pregunto más entonces. Depende, ¿no? Nacho no quiere dar muchos detalles porque no hay ninguna fórmula, es natural, es mandarle para adelante, como no, sí, poner play y empezar a caminar. Pero es práctica, poner, si de acá un mes no rapeás, se te va yendo. Sí, sí, es práctica, esa. Fija. Improvisar es práctica, pero claro, depende de esa creatividad. Che, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo. Sí, como que no. A Lenny. ¿Cómo estás, Lenny? Gracias, chicos, por incorporarme. La verdad que estoy muy contento. No sé cómo surgió la radio. Creo que en una previa con alcohol, pero... ¿No escuchaste el primer programa? ¿Cómo? Explicamos todo eso. El oyente silencioso. Sí, lo escuché, pero estaba en el grupo, pero no venía, ¿viste? Me colgué un poco. Querías que pasen tres programas y quedara el cuarto, ¿no? Sí. Y tomaste la decisión de venir acá. Sí, estar con yo creo que, según lo que me dijo Lenny, no se quería perder las efemérides de Carlitos. Hola, Carlitos. Hola, Tute. Che, bien, buena estás? Incorporación metimos. Sí. La verdad. Me mete presión para las efemérides. Siempre te mete presión, te sube la vara. Y vos sos uno de los principales. Y bueno, ahora Lenny, que está bien. Ya con su presencia nos intimida a todos. Nosotros estamos... Che, viene Lenny. Hay que peinarse. Che, Lenny me invitó a la casa. Una previa. Ah, menos mal. Sí, lo aclaré porque oscurece. Estamos totalmente confiados en tus efemérides el día de hoy, Carlitos. Vamos, Charly. No, sigan metiéndome presión, sigan. ¿Sabes lo que es eso? Hola, mami. Bueno. ¿Qué tenés para contarnos hoy, a ver? Tengo para este 14 de varios días, pero no tanto traje hoy. Es más detallar las ideas, algunas, no todas, obvio. Me quedó pendiente una del 8 de agosto, día importante, sí, la semana pasada, porque se cumplía un año de la presentación del proyecto de ley IVE, que interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Todos lo conocemos como la ley del aborto. O, sí, exacto. Sí, totalmente. Bueno, la ley exige que en los hospitales el aborto sea legal, seguro y gratuito. Sí. Para niños, adolescentes y mujeres. Y personas gestantes. Así que eso es una mención que quería hacer porque... ¿El 8 de agosto entonces? El 8 de agosto. De 2018. 2018. Se presentó después. Se presentó. Se votó en contra. Claro. Se presentó. Claro, primero se aprobó... Se aprobó en diputados y el Senado le puso el freno. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente. La verdad es que es un tema que bien está actual, bueno. Ese, sí, es muy actual sí. Y bueno. Y delicado. Qué delicado, sí. Bueno, se van a seguir presentando estos debates y pero va a seguir surgiendo. Todo lo fue en su momento. Sí. Claro. Sí, estamos en una sociedad que se adapta. Bueno, arrancamos bien. Cosas. Arrancamos súper, súper bien. Me gustó bien esa efeméride. Gracias. Muy buena efeméride. Gracias. Mantener la vara. Así se dice. Mantén. Sí. Mantén la vara. Bájale a la vara. Y bueno, si la bajamos, la levantamos. Ahí va la vara. Fácilmente. Pasamos al 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Oh. Muy bien. Se celebra esta fecha por una reunión. Atención al nombre, ¿eh? De la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías. Sí. Bueno, esto fue en 1982. Mira. Ah, o sea, mira, no fue hace. No, no fue hace mucho. Hace mucho. Y bueno. Bastante poco. Claro, sí. Los pueblos indígenas representan una gran diversidad. Sí. Hay más de 5.000 grupos. Wow. En unos 90 países distintos. Hablan la mayoría aproximadamente 7.000 lenguajes, que eso es un montón. Es casi todo lo, claro, toda la humanidad. Son 370 millones de personas, un 5% de la población mundial. Es mundial. Es una banda. Esa cantidad de lenguajes que manejan ahí, sé si superan a todas las lenguas que se hablan en el mundo que son conocidas o no. No sé, sí, pero parece que pero deben ir más para el lado del dialecto. Sí. Es que deben estar un poco relacionados, sí, digo yo. Eso sí. Seguramente que sí. Es una. ¿Tenés data, Carlitos, de algún grupo indígena ahora? Acá, ¿y dónde? Ah, argentino, los indios. Sí. Los diaguitas estuvieron en Tucumán. Sí. Son. Sí. Sí, bueno, tengo más información, Welches, pero tiene que ver con otra efeméride, así que no te puedo decir tanto. Ah, listo. Está bien. Deja de meterle presión. Estamos en Leni 14. Yo vine a subir la vara. Leni vino, claro. Mira vos. Está muy bien. Yo trato de responder para no que venga de nuevo, ¿viste? Claro. Capaz que dice esto es una cagada. Epa. Está muy bien. Puede no gustarle. Pero a vos te da igual. No. Porque quiero que. Ajá. Sí, bueno. Carlitos, sí. Dale, próxima efeméride. Día del Maestro de Educación Especial, 9 de agosto. Ah, también. Buen día. Muy bien. Se celebra en recuerdo a la creación de la Dirección de Educación Especial en 1949. La educación especial es una modalidad destinada a asegurar el derecho de las personas a la educación de las personas con distintas discapacidades. Eso es importante, ¿eh? Sí, yo tengo una amiga que es profesora de educación especial, así que un saludo para Luciana, que no sé si estará ahí del otro lado, es una especie de hijita postiza que adopté. Ajá. Sí, en jerga, ¿no? Pero sí, espero que sea. Sí. Si no, sos papá y no me enteré. No es nada serio, no, claro. Porque tiene casi mi edad, pero vino del Chaco, tuvo un Rosario y está viviendo acá ahora, buscando laburo también de eso. No sé por qué se saca. Pero un saludo a Luciana, que es conocida de Jessica, que también está ahí del otro lado. Jessica Vanessa Leiva. ¿Cuántos nombres? Sí. Mucha la el tipo. Sí. Además, me gusta nombrarlos completos, ¿viste? Tipo, sí. Jessica Vanessa Leiva. Está ahí en Berazategui escuchándonos. La comunidad tiene nombre propio. Y claro, Claudia García también nos está escuchando de Lanús. Sí, Carlito, no. ¿Cómo? Te quiero. ¿Quién? Claudia García. Yo tengo una para aportar, una efeméride. Ah, pensé que una chica para saludar. No. Pero me pasé el día igual, era el 8 de agosto. Ah, por la fecha en la que andamos. ¿Cuál es? Claro, el día del orgasmo femenino. Oh. Otro más. Nada más importante que el placer. Sí, ese. Y además, que es un tabú en muchos lugares. Sí. En muchos lugares. Sí, y salió un informe sobre que el 30% de las mujeres no llega incluso a ese orgasmo. Exacto. O no ha llegado en la actualidad. Ajá. Así que atención a todos los hombres para que se pongan media pila. Atención. Parado, el consejo, ¿qué te pasa? Ah, no les dije que soy sexólogo, perdón, pero pensé que lo sabían. Lo di por hecho. El también, Rampola, perdón. De el Rampola. Sergio Rampola. Continúa, Carlita, no te quiero interrumpir, por favor. Bueno, una chiquitita, sí, que justo se fue el tute. Justo, hablando de una muy chiquitita. Claro. Sí. Ah, lo decís porque no se puede. No. ¿Qué pasó? Lo dice porque no tiene micrófono el tute ahora. No, al tute, digo este que dice lo de chiquitita. Bueno, Queen daba el último concierto con su formación original. Oh. O sea, con Freddie Mercury a la cabeza. Con todo, no sé si se separaron, no, por eso quería preguntarle al tute. Hubo como un cambio, pero en el que cual Freddie Mercury quiso hacerse solista. Claro. Pero después retomaron con la banda, digamos, en un momento en el que Freddie ya estaba con el tema de la enfermedad. Sí, que hizo Innuendo. Exacto, el último y, disco. Claro, y el último disco. Así que es muy importante la tagada de tirar. Sí, sí, sí. Me encanta. A mí Queen me gusta, seguro que sí, al suyo también le recontra gusta. A más de uno de nosotros. Yo tengo un cassette de Queen. Qué lindo. Cassette. Qué lindo. Lo sé, escuché viejo. Qué linda efeméride. No tengo dónde reproducirlo ahora, pero tengo el cassette. Oh, de verdad. Yo agarra la Vic y. Sí, rebobinarlo. Sí, Calil. Pasamos el 10 de agosto. Sí. Es un día chato, Nada. ¿Cómo? Fue el sábado. Sí, no pasó nada. ¿Y cómo que no? En casa. ¿Cómo que no? ¿Salimos de joda? Claro, pero eso es más que una efeméride, es una costumbre de todos los días. No sé, habla por vos, no sé de qué estás. Y, bueno. Y perdimos. La chica de fútbol perdimos contra. Es verdad. Ah, la fe, el sábado. Verdad, el sábado. Perdió la final y. Ganó la medalla de plata. No sé si me vieron putear mientras estábamos bien. Perdieron por penales. Adelante de la televisión. Casi le pega con el plato del televisor de la y, bueno. Y además fue un día especial porque se fue Rocha. Y se fue Rocha. Para nosotros también. Es una efeméride, muchachos. Es una efeméride. Pero fue, se fue el domingo. No, se fue el sábado. Sábado de la noche. Sábado de la noche. El sábado de la noche. Sí. Sí, Carmen. Espero que hagamos algo con Rocha. Espero que nos llame, ¿no? Che, hablando de Rocha. Capaz que vamos a ver si podemos probar. Bueno, a ver si está escuchando. No probar nada, a ver si está escuchando. No mandó nada, así que. Claro, no mandó nada. Nosotros suponemos que está escuchando porque. Está haciendo la incógnita. Claro, pues dijo eso. Si me da el tiempo, voy a escuchar. A esa hora seguramente esté despierto. Claro, pero gracias a allá, ¿entendés? Vamos si a ver, tener igual, tiempo, claro. Escucharnos a nosotros. No somos. Somos de acá. Claro. Los sudacas. Los sudacas. Pasamos. ¿Al 11 de agosto? 11 domingo. Domingo. Sí. Nacía Cerati. Wow. Gustavo Cerati. Gran músico. Eminencia. Nació acá en Barracas. Yo no sabía. ¿En Barracas? Sí, sí, acá en Barracas. Incluso claro. Se hizo un documental de él. Se había hecho un documental ahora hace poco y mostraban de cuando ya tenía 10, 11 años ya estaba metido con la música. Un animal, ¿verdad? Sí. Muy la cráneo. Es que sí. Sí, sí. Muy cráneo. Sí, sí. Cerati es un músico completísimo. Que nos influyó a todos. Sí, sí, de los. Además marcó una época. Claro, de los que marcaron. Marcó una muchas época. Muchas cosas. Exactamente. ¿Verdad? Freddie Mercury, Soda. Cerati, o sea, ahí podemos hablar de muchos puntos en los que cada uno de nosotros nos ha tocado, me parece. Sí, totalmente. Que se dispararon de ahí, capaz. Sí, incluso. Claro. Sí, sí, sí. Todo. Se desprendió mucho. Sí, Carlin, por favor. Ah, bien, pensé que iba a completar, pero bueno. No se me ocurrió más nada para decir. Bueno, sos todo mentira. Día del nutricionista fue también, 11 de agosto. Es verdad, yo lo vi. Sí, sí. Saludo a todos los nutricionistas. Estuve en varias charlas de nutricionistas que dieron y está muy zarpado, sí, sí, sí. Estudian el cuerpo humano, los alimentos y cómo vivís. Entonces, ellos desarrollan la manera correcta de complementarlo. Claro. Exacto, porque hacen una evaluación de las carencias de vitaminas, sales y minerales que te faltan y en base a eso te. Bueno, el profe. Y el alcohol, a ver, hablamos es que del alcohol. Está por recibir de el alcohol básicamente lo primero que hace es deshidratarte. Así que bueno, pero te lo prohíben. Después del escabio dos vasitos. Te lo prohíben no estrictamente, en realidad no te prohíben ninguna comida. No. Tenés permitido. Exactamente, okay. Porque tampoco es bueno porque tiene un impacto psicológico en el régimen. Sí. No se dice dieta, sino régimen en realidad. Uh-huh. Es que, por ejemplo, ¿no? Yo he ido a varios nutricionistas siempre a lo largo de estos últimos tiempos y la idea es tratar de comer cada 2 horas y estás comiendo todo el tiempo. Exacto, eso lo que hace es acelerar tu metabolismo y dejar que tu cuerpo acumule grasas. Lo único que te dicen del alcohol es que te desfija las grasas. Exactamente. Si vos te comes un lechón y después te tomas un vaso de cerveza, un es domingo muy probable. Al medio, que. Exacto, lo que hace el cuerpo es primero para eliminar las grasas de lo que comiste, primero tiene que eliminar lo del alcohol, por eso se le dice que fija las grasas. Muy buena data, Sergio. La verdad estaba por recibir ahora. Nos contó recién. Me faltan 3 meses. Vamos, Sergio. Sí, sí, sí. Nutricionista, sexólogo, locutor. No, pará. Sos personal trainer o algo así. Ah, claro. Sí. Soy instructor de musculación en realidad. Sería el nombre. Multiuso. Wow. Claro. Multiuso, multifacético. ¿Tipo multiuso? Alguna tiene que ser mentira. Sí, Yacio Fanny, por favor. No me siga prendiendo fuego. El 12 de agosto se fundó la UBA en 1821. El 12 de agosto, lunes 12 de agosto. La UBA. ¿Cuándo? Zarpado, la UBA. El 12 de agosto de 1821. 1821, va a cumplir 200 años. Chequemos la edad igual, el tiempo, la fecha, porque capaz que, viste. Yo leí varias que voy a después nombrar y hay diferencias en diferencias los años. Diferencias de fechas, capaz. 1821, ¿qué onda los historiadores ahí? Por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Acá también dice 12 de agosto. La calle Martín Rodríguez. Sí. Era solo una calle para nosotros. Chequeamos la edad, así que la edad. Qué buena data, ¿eh? 1821. Es correcto. Que si cumpla no estoy errado, me parece que es de las mejores universidades de Latinoamérica. ¿No? Sí. Sí, sí. Ha salido premiada. Siempre te enterás en esos rankings que publican que la UBA está postulada o posicionada en las mejores de América o no sé, viste. Tenemos muchos lugares acá en Argentina reconocidos mundialmente, como el Teatro Colón, por ejemplo. Sí. El Teatro Colón es uno de los mejores teatros del mundo. Sí. Bueno, la cancha de Boca, bueno. La cancha de Boca, exactamente. Bueno, vamos con otra remera. La mitad de la cancha que está construida, la otra mitad no. No, eso le da la acústica que tiene impresión. Ah, claro. Claro, sí, por eso tiembla y eso. Me encanta que Lenny esté ahí para responder. Te gusta porque es hincha de Boca, por eso. Juega bien al fútbol, es hincha de Boca. ¿Qué más querés? Y está con nosotros la radio. Y hace radio ahora. Ya está. Con los pibes. Ya está. En 2 años se cumplirían 200 años de la UBA. Exactamente. Sí, 200 años. Cantando. Salieron 4 premios Nobel argentinos. Estuvieron acá, en la UBA. En la UBA. Y fueron profesores. Qué buena obra. Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos mucho prestigio nosotros. Y no se valora encima, no se valora. Es pública. Es una universidad pública. Te pasa el trapo a lo que vos quieras. Sí, totalmente. Y su lema es: la virtud argentina es la fuerza y el estudio. Es como el eslogan de la UBA. Exactamente. Muy bueno. Está en latín, creo. Pero bueno, traducido significa decir. ¿Lo podés leer en latín? Sí, está. Virtud. Si me lo pasaste, lo leo. Yo te doy para. Pasar el papiro. A ver, para que lo desenrollo un poquitito acá. El papiro. A ver si es la misma fecha, 12 de agosto, Día del Trabajador de la Televisión Argentina. Mira. Saludo para todos los integrantes de la televisión. Abarca todo. Ya vamos a llegar a la televisión. Sí, abarca todo, no solo actores. Todo. Integrante de la televisión. Claro. Ajá. Su origen es en 1958, cuando el Papa XII declaró a Santa Clara de Asís como la patrona de la televisión y las telecomunicaciones. Santa Clara de Asís. Sí, sí, es. Encima. ¿Santa Clara del Mar? A mí se me vino la misma imagen. Santa Clara del Mar, no sé por qué. Yo conocía a San Francisco de Asís, pero no sé que existía Santa Clara de Asís. Sí, ella se llama. La hermana. Clara, y bueno, no sé si era italiana, no sé bien la historia, pero son como. Era monja, por eso santa. Bueno. Creo que hay una. De Asís, no sé, porque no, entrar no, en no sé eso. Por qué era de Asís. Pero creo que es santa porque no es virgen. Está la virgen y la santa. La santa es porque yo sé. No es tan santa. No es casta. Digamos claro. Que no es casta. Claro, exacto. No sé. No es como aquí, si alguien claro. Me quiere corregir. Pero creo que tenía entendido eso. Es Wikipedia, Sergio. Pero casto es sinónimo de virginidad. Sí, lo sé. Ah, por eso es la castidad. Como Skinner. Como Skinner. ¡Soy casto! ¡Soy casto! ¡Ay, pa! Dile, sí, bueno. Pobrecito. Bueno, dale. Sí, Carlin, porque sea por cualquier lado. El 12 de agosto, en 1806, se reconquistó la ciudad de Buenos Aires. Invadieron los ingleses. No sé si se acuerdan esto. Se lo enseñan en historias fijas. Eran 1600 ingleses más o menos. Y bueno, los echamos. Los rajamos. Exacto. Topen el arpa. Se cuenta que era con agua hirviendo y todo eso. Eso me acordaba. Que le tiraban de arriba de los edificios agua hirviendo. Claro, arriba de los balcones, de los techos de las casas, exactamente. Sí. Ah, y era muy rudimentario lo nuestro en esa época, imagínate. Basta, que... Sergio, basta. Bueno, está bien. ¿Saben por dónde entraron los británicos? No, lo sé, Carlin. ¿A Buenos Aires? Por la costa acá de Quilmes. ¿Ah, sí? No. Sí. Mirá. Los dejaron pasar. ¿Por Atalaya? Sí. Ah, claro, sí. Queda en otro lado. No será el de las medias lunas, claro. Qué locura. Sí. ¿Quién habrá sido? No sé. ¿Algún vendido? ¿Algún...? Hay muchos vendidos. Ya había corrupción. Sí, en ese momento. Bueno, seguimos. 13 de agosto. Martes 13. Día Internacional del Zurdo. ¿Se enteraron? Yo soy zurdo, por eso. Messi ahora, es zurdo. Claro, por eso digo Maradona. Yo, el Día del Zurdo. No, pero pará, ¿por qué? ¿El Día del Zurdo es solo con la mano o con el pie? ¿O con ambas o con una de las dos? Es el Día del Zurdo porque se juntan una agrupación en Londres. Que era la agrupación de los zurdos. Del partido de izquierda. Claro. No tiene nada que ver con eso. Mira. Nacho, vos con tus conspiraciones de que nada es real, ya venís por ese lado, pero no. Zurdito pusilánime. Los zurdos se quejan de que la sociedad, el mundo, el está, mundo hecho está hecho para los diestros. Para diestros. Exacto, es que y es verdad. Es que en realidad, por ejemplo, claro, cuando vos hace verdad, no muchos años atrás te obligaban incluso a ser diestro, claro, si vos eras zurdo. Sí, la época de mi mamá era así, ¿sí? Sí. Yo en la facultad tenía que ir a buscar pupitres a otro lugar porque no tenía para escribir. Sí, en el preescolar les enseñaban, ya los adoctrinaban para que. Exactamente. Exactamente. Sí, porque ya se hablaba de que después venía una ideología y todo eso, y entonces los hacían diestros. ¿Hay alguna respuesta de por qué los zurdos como Messi y Maradona son tan buenos y son zurdos? No hay por qué. No, no hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. Supuestamente igual tienen un desarrollo que los eleva, digamos, de los diestros. En investigaciones, ponele, se dice que tienen una parte del cerebro más desarrollada. Exacto, el hemisferio derecho, porque claro, el izquierdo maneja cruzado el hemisferio, exacto. Y hay teorías que desmienten eso y dice que tiene que ver con otra cosa, que es pues, con el vientre materno, con la médula espinal. Los zurdos tienen ventaja en deportes como el boxeo, el tenis, claro, y el fútbol. Maravilla la zurda. Exacto. ¿No? Sí, claro, tiene ventaja. Tiene ventaja. Ventaja. Sí, porque la guardia es por. Exactamente, no es al revés. No, claro. Buena definición. Qué bueno. Sí, sí. Yo tengo muchos amigos zurdos. Y pero no tenés que patean con la zurda, sí, o sí, y bueno, pero con la derecha o al revés. Yo, claro, yo pateo con la derecha y escribo con la zurda. Y mi hermano es al revés, patea con la zurda y escribe con, claro, la derecha. Son un 10% de la población total los zurdos. De mira, gran dato. El 85 ese. Son diestros. Hay un 2% que usa las dos, que es bueno con las dos, y el resto es manco. Válido. Ah, pensé que ibas a decir. Bueno. Uno siempre se va al pasto, ¿viste? Es que no daba la cuenta, 85, 10 y 2 me quedaba un 3%. ¿Por qué no me dejas terminar? Ah, está bien, está bien. Entramos en el humor negro de las 10 y 20. Sí, sí, pasamos. 10 y 28, sí, estamos la hora, listo. Bueno. Sí, pasa la otra efeméride, Carlito, por favor. 14 de agosto, hoy. Hoy. Día de Quilmes. Día de Quilmes. Día de Quilmes. Día de Quilmes. Quilmes, cuna de la cerveza. Quilmes. Quilmes, cuna del capitán del espacio. Capitán del espacio. Me da como. Qué rico. Piel de gallina. Cuántas cosas propias de acá, ¿no? Sí, que incluso vas a otro lado, no muy lejos de acá. Hace 20 kilómetros de Capitán Federal y no lo conseguís. Fácil. Claro. Quilmes igual era con K, como los indios. ¿No? Sí, Quilmes. Bueno, los diaguitas tienen. Originalmente, sí. La palabra es Quilmes y significa entre cerros. Entre cerros. Claro. Es un lenguaje. Acá muchos cerros, no tenemos pura llanura, pero bueno. Claro, es una metáfora. Claro. ¿Por qué habrá sido? Habría que buscarlo. Capaz que habían cerros y los derrumbaron para hacer edificios. Excavaron un tiempo, ¿no? Amesetaron la ciudad. Amesetaron. Termiso, Dale, tú te... Los indios Quilmes vinieron como esclavos hasta Buenos Aires, llegaron a esta zona y precisamente eran del norte, indio Quilmes, sin, con K y sin S. Porque sí, vivían entre cerros. Claro. Exacto. Creo que en Salta están los valles calchaquíes, sí, que es una de, sí, las principales, sí, avenidas, sí, sí, de acá. Y por eso también acá es calchaquí. Calchaquí. Oh, eso, bueno, me gusta, muy qué buena grasa. La palabra. Tute. Tute. Muy buena. Bien, tute. Yo diciendo boludez acá, el tute, claro, me corrigen. Y el tute es que tirando bueno, la exacta, la justa. Y encima, claro, porque... Con fundamento. Calchaquí, que... Viniendo del sur para el norte sería ruta 2. Para allá, viste que se vuelve. Sí. Se llama Los Quilmes. Los Quilmes. Los Quilmes. Avenida Los Quilmes. Hasta, Avenida hasta Los el triángulo Quilmes. De Bernal. Exacto. Buena la seña de la para allá. De la Madrid hasta el triángulo de Bernal. De la, sí, Madrid. No sé la seña, pero estaba como una brújula ahí con los brazos. Sí, gracias, sí, sí. Muy bien, muy bien. Así que esas serían las efemérides del día de hoy. De esta última semana. La verdad, que para, ¿no se cumple también algo de San Lorenzo o ya lo dijiste? Ah, de San Lorenzo. De ganar la Copa Libertadores. Sí, la primera en la historia. Cumplieron. La primera Copa. 2014. Ah, la primera Copa Libertadores. No, bien, bien. Ah, capaz que nos podemos llegar a comunicar. Bueno, eso lo dejamos para después entonces. ¿Qué continente? Los que tengan todavía alguna decisión difícil por tomar o la tomaron, ay, se mensajitos. Pueden comunicar al 11-6400-7047. Y vamos, hay un sorteo importante también, sí, ¿eh? Sí, está el digeridoo. Sí, y ahí tenemos un mensaje, a ver. Tenemos un mensaje, a ver. Sí. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo buenas. Andan? Bien. Soy Franco acá de Quilmes, algunos me conocen. Sí, yo te conozco. Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar fue la que tienen muchos jóvenes cuando terminan la escuela, que es decidir sobre qué carrera quiero seguir en la facultad. Me costó mucho al principio, había arrancado inglés, dejé en La Plata, mucho viaje y después me cayó como del cielo psicología y bueno, sigo en esa. Así que me queda la tesis nada más ahora, pero... Pero sí, fue una decisión muy difícil porque te jugás el resto de tu vida. Es pensarte el resto de tu vida haciendo siempre lo mismo y costó, pero bueno, salió. Un poco por suerte, un poco por decisión también. Así que nada, la radio está muy buena. Les mando un abrazo a todos. Abrazo, Frank. Gracias, Franquito Colzoni ahí dando el paso. Un genio. Yo siempre estaba en el kiosco, él estudiaba en Bracete y el chabón venía a visitarme. ¿A quién estamos llamando? Para. No me diga. ¿Qué onda? Probando el telefonito en vivo, a ver. ¿La llama? ¿Estamos llamando a quién? Atendé, por favor. Hola, Susana. ¿Lo decís? Llama. Te ganás un millón de pesos. Me parece que está durmiendo. ¿Dormironi? No, Rocha no. No nos puede fallar así. Le dejamos un mensaje. Hola. Estás ilusionada, Nacho. ¿Cuánta gente te pone eso en el contestador y vos te la comés? Y dice, ¿hola? Ay. Hola, sí. ¿Vos te la comés? Sí. Oh, hola, sos un degenerado. Me dejaste picando. Bueno, yo creo que por ahí podríamos ir a un tema y volvemos a llamar. ¿O qué onda con Rocha? ¿Qué para escuchar? Va a atender, ahora. Tenemos un temazo. Hay que ensayar esto de la llamada. Un temazo. Sí. Por ahí vamos por el tema y después la llamamos. ¿Cuál es? Pescado rabioso. Pescado rabioso, serpiente viaja por la sal. Oh, wow. Del disco Desatormentándonos, ¿no? Sí. Ese disco. Bueno, vamos con ese entonces. Vamos con ese, lo voy a intentar el teléfono. La luz anda lejos. Qué temazo ese. Temón. ¿De quién es? Pescado Rabioso. Pescado Rabioso. Spinetta, la segunda banda de Spinetta. Primero sacó un disco con Almendra. Pescado Rabioso, Almendra, la segunda banda que tuvo. Y pero este es como más melódico, ¿no? O sea, ¿no canta o sí? Sí, sí, canta. ¿Sí? Pasa que tiene todo el rock tema, este sí, tema. Sí. Sí, ahí el blues. ¿Qué nos va a cantar? Ah, de hecho, no es lo que dejamos ahora de fondo, porque si no, sí, se va todo el programa. Clarísimo. Altos temas. ¿Cuánto dura? Largos, ¿como 9 minutos? Sí, dura como 9 minutos. Fue largo. Y hablando de música y de minutos, estamos acá todavía con el sorteo del Digeridú. Digeridús GDS podemos encontrar, ¿no? La página de Instagram. GDS en Instagram, en Facebook. Ahí van a encontrar todos mis Digeridús. Sí, pueden ver, preguntar. Consultar. Claro. Empaparse un poco más de instrumento loco que así suena, ¿no? Medio medio trombólico. ¿Querés hacer un sonidito? Una presentación de una nueva sección con una improvisación. De una, de me encantó. De me encantó. Vamos a juntar las cosas. Vamos a ver qué sale. Me encanta porque sale acá en el momento. Ahí va el DJ. ¿Te vas a tirar una base? Esto es una impro. Mándale. Mándale. Y presentamos. Okay, no duerman con participar con este instrumento. Escucha cómo suena. Sí. Ahí va la base para rapear. Subimos de fase, podemos frasear. Se viene una sección, no sé cómo va a llamar. Se trata de noticias raras que por ahí hay. Escuchás, está el tute para contar. Está el sorteo, el palabreo para malabarear. Hay muchas cosas que suenan por ahí. No sabemos si es mentira o es verdad. Estamos en la ribera de Quilmes hasta la de Bernal. Lo que te digo es verdad, no tiene que ver con la mentira. Salta la tira, estamos acá, está Matías para contar. Digeridú GDS para sortear. Podemos esperar con un par de pausas al improvisado. Te dejo la mesa, el micrófono encendido. Vos haces tu legado, es un regalo. Un poco de radio acá cerca de lo arrio. Muy bien, Nacho. No te voy a decir que me dejaste la vara muy alta porque ya no la bajamos más. Escucha, dijiste que era una sección nueva. Sección nueva, sí. Por hoy, al menos por hoy. Claro. Vamos viendo cómo funciona. Sí, dale. Bueno, ¿a qué está dedicada esta sección? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿A cómo te empapás de información de internet? ¿Cómo nos empapamos de información en este mundo que nos bombardea constantemente con noticias? ¿Cuántas noticias falsas por día te encontrás? O pensás, che, esto es verdad. Cientos. Y ahí está la capacidad de discernimiento, de saber si es verdad o no es verdad. Entrás y ves. También que depende, noticia, claro, lo que no veas. Pasa que últimamente la gente no entra. Claro. Ve los títulos. Claro. Exacto. Se llama scrollear, ¿viste? Cuando vas con el dedo hacia abajo o hacia arriba en el. ¿Cómo? Scrollear. Es bajar en el inicio. Una gallina para un mono y vos decís, ¿qué? Sí. Y es para que entres nomás. Claro. Bueno, así claro, hay un montón. Yo encontré algunas para venir a comentarles a ustedes, pero no es que son de esta semana, no es que son actuales, son que han pasado en la historia del mundo. Ejemplos. Por ejemplo, les voy a leer una. En Gran Bretaña, un compañero le tiró a otro una feta de queso en la cara y el chico murió por un shock alérgico. No. ¿Qué onda? Una reacción alérgica súper fuerte y 10 días después para arriba. No, repicante esa noticia. Intolerante a la lactosa al 10.000. Al 10.000, porque tan sencillo. ¿Solo por tirárselo en la cara? Ay, solo por tirárselo en la cara le hizo recontra, es que, shock. Es que igual no es un amigo ese, te quiero decir, a ver. Claro, escuchá, tengo otro dato. Pero capaz que desconocía que era alérgico al queso. Escucha, el atacante ya había sido advertido anteriormente por haberle tirado más comida a otros compañeros. Ah, fue a juicio esto. Le cabía la reiteratividad de los actos violentos. ¿Para vos puede pasar algo así? Sí, puede pasar. Yo no lo creo. Yo creo que puede pasar lo de lo que le hizo, pero no sé si puede fallarse. Me gusta el ejemplo porque es algo claro de que lo lees y así fue. Bueno, pero no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos meses atrás estuvo el Cheese Challenger, donde se tiraban fetas de queso tipo cheddar en la cara. Y trataban de matar al otro. No llegaba a ese extremo, pero se tiraban, no sé si se acuerdan, así como estuvo el de los 10 años, el Challenger, también estaba el del queso. Y se tiraban queso en la cara. una feta. El único queso que te puede matar son lo de las zapatillas del otro. O la horma de queso Mar del Plata. Si te revoleas encima. Pero si estás atento al toque del loco, le haces una feta y una picadita. Ahí. Bueno. Bueno, era verdadera. ¿Era verdadera? Sí. Me parecía bastante obvio. Bueno, paso a contarle otra más. No puedo creerlo. ¿Viste? Al falso Messi lo acusan de aprovecharse de su apariencia para acostarse con 23 mujeres. Sí. Bueno, tampoco hizo por, mucho. Tenía un grado. Reza se llama. Sí. Parantej. Sí, Reza Parantej. Lo que pasa es que tenía tiene un gran parecido a Messi. Y sí, igual, se hacía el que firmaba autógrafos cuando andaba por la calle. Y lo tenía que custodiar la policía a ese punto. Le sacaba el número a la gente y después entraba con ese chamucho. Bueno. Pero aparte, claro, ¿cómo? Pero tú no les dije si es verdad o no. ¿Qué es verdad o no? Y para mí es Sergio ya la conoce, que es verdad. Yo la conozco, pero no voy a dar el veredicto. ¿Alguna vez se aprovecharon de la apariencia de algo para beneficiarse? No me parezco a nadie. Yo me parezco a Mariano Andújar. Y yo sí. A Suárez también. Sí, Sergio se parece a Andújar, a Suárez. Luis Suárez. Luis Suárez, en ese se parece ahí. Yo robé un par de veranos con Julián Serrano. Hace muchos años, ¿no? El Percha Serrano. El Percha Serrano. Es más, llegué a entrar gratis a un boliche porque dije, che, yo hago video, no sé si me conocés, Julián Serrano. Y entré gratis, me voy a descargar todo. Tipo, yo me hice el boludo y bueno, eso fue. Y bueno, lo aproveché un poco. Bien ahí. Bien. Bien ese parecido. Bien, viste. El toque fomentaban el fe. Aprovechate del Armando Barrera. Aprovechense de su apariencia. Carlito, Messi es verdad. Yo me parezco a mi mamá. Te vas a pasar por Miriam. Nacho, vos te pareces un palump. Che, qué duro eso. Tengo la fábrica de chocolate, pa, por eso. ¿Qué es un lumpa lumpa? Ya cuando no sabes de la película, tengo que pasar a la próxima noticia. Claro, sí, muy, mucha ignorancia. Y paso a contarles. Primer hombre embarazado en 1992. ¿La conocían esa? Sí. La película de Schwarzenegger. Un enfermero filipino que tiene 6 meses de embarazo. Así salió en el 92, ¿eh? Asegura que espera un varón. Es mentira. Y que la panza le está pateando. Esto no es todo. La ginecóloga al principio, cuando vio la muestra de orina del flaco, dijo, no, esto se lo robaste a una chica. Claro. No. Le tocó la zapán. ¿Y pateaba? Y pateaba. No. Así que el filipino está embarazado y lo certificaba la ginecóloga. Hoy el nene tendría 17 años, entonces. No, ¿sabes? Eso no es real. Es uno de nosotros, porque es del 92, 93, 92. Estamos. Yo no la creo, yo no la creo. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Quién es el filipino del grupo? Che. Bueno, mi papá hace 20 años que está embarazado, todavía no lo tuvo. Mi abuelo también. Le mandamos un beso a mi papá. Sergio, vos sos medio filipino, me parece. Sí, ¿no? Contanos algo de los filipinos. El boxeador, hay un boxeador que es picante. Manny Pacquiao. Y es diputado a la vez. Está embarazado. Sí. Y está embarazado. Y dona, no, y dona toda su. Y le tira una feta de queso al falso Messi. Al falso Messi. Mezcló toda la. Sí, yo te puedo. Muy buena. Y se murió. Sí. Te puedo decir que escuché hasta embarazos psicológicos, poner. No, pero eso es común. Que te toquen la panza o que le toquen la panza y sienta que patee. Bueno, pero puede pasar. Mi perra tuvo un embarazo psicológico y le salía leche. ¿Pero esto es verdad? Los animales sí. No, mi perra. No, de la perra. Claramente no. ¿Perdón? Lo de la perra sí, es verdad. Pero de verdad, no te voy a mentir. Y el filipino no. ¿Saben lo que pasa? A veces yo vi un caso de una persona que tenía un feto, pero era de su hermano gemelo que no se desarrolló dentro de la panza, entonces le quedó. ¿Qué? Es increíble, pero no. Es real. Y era como un tumor, le dijeron al tiempo que, o sea, estaba todo mal, pero cuando abrieron, era, o sea, su hermano gemelo que no se terminó de desarrollar dentro de la panza. ¿Sabes por qué pasa eso? Y quedó ahí. Eso significa que se lo come. Sí, porque es como una pelea que tienen en el embarazo los bebés. Claro. Y gana el más fuerte. Generalmente. El zurdo. El más gordito y zurdo. Porque el otro es derecho y le ganó. Porque el no le come en el zurdo. Y bueno, ¿y esto es una fake news o es real? Ah, eso no lo verificamos. El programa claramente es una fake news. Ah, o sea que no dio a luz. Gracias. ¿No dio a luz? Ah, bueno. Perfecto. Ya le había puesto nombre. Me quedo tranquilo. Bueno, esas son las tres que traje. No sé si a ustedes tengan recuerdo de alguna fake news ahí dando vuelta por la cabeza. Hay una acá, me parece que... Yo tengo una, pero no es una fake news. En realidad, quiero saber si ustedes se animan a decir si es verdad o no. A ver. Dicen que el 6 de octubre va a venir un asteroide, se va a estrellar contra el planeta Tierra... Y adiós, humanidad. Se corre mucho rumor de eso. Yo leí ya varias noticias de eso. Pero también hace un par de años, claro. Es que supuestamente, claro, en 2012 Nostradamus había dicho que se... Pero era porque terminaba el calendario maya, en realidad. Pero sí. No es que terminó el calendario maya porque los mayas dijeron termina el fin del mundo. Porque se murieron los mayas, entonces claro. No siguió el calendario. Quedó hasta ahí, ¿no? Y bueno, claro. Algo la pegó. Tenía una explicación re cara, ¿viste? Claro. Igual la NASA brindó una respuesta. Quiero saber si Nacho... Que está tan en contra de la NASA. Claro. Va a decir. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Lo que dice Lenny ahí. No, dice que es una posibilidad en 11 millones. Ah, y bueno, sí, de esa la banco, debe tener razón. Esa estadística es re fácil de tirar. Sí, olvídate, capaz que pase. Igual yo no creo más nada de eso. De 2012 se termina el mundo. Me vi una peli, me gasté todos los ahorros, me fui de joda y al final. Decisión extrema esa. Pero eso fue en el 2010, ¿verdad? No, 2011, desde ahí. 2012. Te digo que te fuiste de joda, como que. Sí, 2012 yo tenía 18 años. El 20 de diciembre del 2012, supuestamente. Me refiero como que exacto. Te apuraste y capaz que desde el 2010 ya estabas gastándote toda la plata en joda por ese fin del mundo del 2012. Sí, ¿hay algún mensaje más? Sí, hay un audio más. A ver, escuchemos. Hola gente, buenas noches. Buenas. Luquitas acá de Quilmes. ¿Qué onda, Luquita? Nada, quería contarles una decisión difícil que tengo todos los lunes cuando los invitamos a mis amigos, los hinchas de Boca, a jugar. Como le ganamos siempre, se enojan. Entonces ya es una decisión difícil, a ver si lo invitamos o no lo invitamos. Hasta el punto que Carlito, que está sentado ahí, no fue. No. Saludos. No, Carlito, qué palazo fue para vos. Hacete cargo. No, yo no me hago cargo de nada. Este muchacho está muy equivocado, pero... ¿Por qué? Al pasto. No, está equivocadísimo. Le hemos pasado el trapo algunas millones veces. No quieren jugar a veces. Pero él está diciendo que, él, que vos no vas, que no vas lo de Boca hace un montón, y eso es verdad, ¿no? Ah, bueno, entonces... Pero le jugamos contra lo de Boca. No, pero la cancha es, va para atrás. Ah, sí. ¿Dónde juega? Igual no es excusa, a mí me gustaba ir y todo. Pero mañana jugamos en Defensores a las 11 de la noche para el que quiera jugar. Bueno, vos igual, Defensores es otra cosa. Vamos a jugar en Defensores mañana. Hoy dije que iba a reservar la cancha y ni pasé. Pero por ahora somos uno. En Defensores no juegan los gallinas. Que no. Bueno, igual me río que Lucas ni siquiera es de River, ¿viste? Claro. Pero siempre juega para los. Un abrazo para Luquitas, ya nos vamos a cruzar. Sí. La verdad es que. Luquitas, yo lo banco lo que dijo. Me encantó esto, che, de la fake news. De está bueno, de está la bueno nueva como opción que tenemos. Es muy bueno. Es un ejercicio para hacerlo, no sé si en el día a día, pero cuando te encontrás y de una forma más seria con una noticia más heavy, tal vez la tenés que poner en duda. No es algo que. Sí. Muchas noticias como... Sí, yo la traje bien que en Gales se juega una competencia de desgranamiento de sandía, que ni siquiera es que hay que comerla, hay que pasarle la cara por un cuarto de sandía y el primero que la liquide y queda solo la cáscara gana. Ah, bueno. Vengan pensé acá para ver a Sergio cómo es el movimiento de la sandía. Gran sonido. Atentos a los oyentes que estamos haciendo el sorteo en vivo por Instagram. Vamos a hacer el sorteo en este momento. ¿En este momento? Vamos a repasar primero a los participantes, ¿sí? Dale. Luis, Alejandro, Mauro, Marga, Maite, Antonella, Martín, María del Carmen, Paula de Chile, Ezequiel, Franco y Luquita. Y Tote. ¿Qué ¿sí? Si lo gana Paula de Chile. Así que vamos con el sorteo antes de finalizar. Vamos con el sorteo. Y el ganador es... ¡Antonella! ¡Anto! ¡Qué gran santo! Un saludito para Meme que está ahí del otro lado. Espero que hayas escuchado y bueno, después te lo alcanzamos. Te vamos a alcanzar y una clase de Gasti. Claro. Una clase gratuita de Gasti. Bien ahí. El artesano que arma estos instrumentos, el que lo sabe tocar, y también está la clase gratis junto al DJ sorteador este día. Perfecto. Vamos con un temita. Vamos ¿de con qué? Un parece un temita de D'Angelo. Es un temazo. Repetía eso todos los temas, pero bueno, elegimos temas que nos gustan dentro de todo. Le quiero mandar un beso a mi hermano Anton que me está escuchando. Grande este Anton. Y bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy y vamos con el tema. D'Angelo, I Don't Easy. come with me and es como el capo del soul de los 90 para arriba, volviendo a revivir ese género ahí, Yankee, el chabón. Hacía temazos. Sí, sí, temazos. Es verdad, porque ese género no está muy... Es el soul, así como... sí, es como de los capos del soul que volvieron en los 90. Este tema es del 2014 igual, un disco que tienen con una banda llamada The Vanguards, Black Messiah, alto disco. ¿Tenés cosita para contar, Ranchito? Sí, tengo cosita para contar de lo que se viene este fin de esta semana. Movidas culturales, movidas, actividades gratuitas o no. Sí, está bueno eso, está bueno para está la bueno, gente que escuche. Venimos contando esta semana todas las movidas que hubo. Está abierta también para que cuenten si hay algún evento, si tocan en algún lugar, si claro. hay alguna feria, lo que sea. Todo lo que aporte y quieran que se repite. Por ejemplo, este viernes va a tocar nuestro amigo Marcos de Join Revolta. Hay una fiesta en Bursaco, se llama Fiesta de la U. Va a tocar Join Revolta, una banda de Quilmes que la pasamos el otro día, sí, con otra banda que se llama Pelopincho. Ya el nombre promete, ¿viste? Sí, la banda, sí, under, que se llama Pelopincho, tengo que Bursaco, ya me convence. En el Tío Bizarro, que hay cerca de la estación Pellegrina, el 800. Este viernes, también más cerca, hay una movida que se llama Africa Sounds en Buena Pinta de Quilmes. ¿Quién sabe dónde queda la calle Buena Pinta? Es Mitre. Es Mitre, ¿no? Es Mitre y Alsina. No, Videla. Y Videla. Y Videla. El ex Wallace. Enfrente, ¿no?, de la escuela San José. ¿Dónde era Wallace? Sí, mirá, claro. Sí. Yo tuve una Wallace entrevista de trabajo ahí. ¿Qué, es un marcito? Sí, sí, es un marcito. Sí, buen nombre. Bueno, hay una banda llamada Rice and Beans. Africa Sounds, ya el nombre va por ahí. Mal, sí. O Afrobeat, debe haber. Movida, uh-huh, movida, movida rica. El 17, no. El 17 hay una movida en el Club Ruso de Bernal que se llama School Fest. Tocan un par de bandas medio de punk, de Frax, Karma Dharma, Bitácora. Club Ruso de Bernal, ¿conoces? No. Queda en Rodríguez Peña, el 26. Debe ser. Rodríguez Peña es una de Sapiola para el sur. Claro. Y 26, cerca, las cerca de las vías. Exactamente. Ahí cerca de la IPF que está por ahí, debe ser. Me copa ese, Club me copa ese, me copa. Me gusta. Genial. El Club Ruso de Randy. Y bueno, en Berazategui. ¿A qué hora es ese del sábado? Y son todos, los que nombré son todos eventos de noche, debe ser de las 10 para arriba. De las 10, sí, una birrita. Y empezás a las bandas. Me gusta. Hay una movida en Vera del 15 al 18, o sea, de mañana. Es una Feria Nacional de Artesanías. Sí. Un espacio de venta solidaria y muchos puestos de artesanos, feria de todo. Ahí va a estar Jessica Vanessa Leiva, ¿sí?, la que le mandé mensaje antes, exactamente, mirá, porque ella está haciendo un curso de cerámica todos los martes y jueves. Ah, mira, qué copa. Y mañana no cursa y van a presentar todo el proyecto el viernes. Claro, hay un montón de movidas así que está bueno para ir. Es más o menos desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, 10. Sí. No sé si hay unas bandas que tocan también, pero va a haber una linda movida gratis en Vera. Queda en la calle 18 y 148. Perfecto. Ahí nomás de la estación. Sí. Sí. Hay un audio más. ¿No digo más? Sí. A ver. Bueno, lo escuchamos. Lo escuchamos, sí. Bueno, quería ganar yo, así que bueno. Está re envidioso el chaval. Muy buen programa, chicos. Lo felicito. Chofi, un gran abrazo y nos estamos viendo mañana. La verdad, muy bueno. Me cae de risa, boludo. Me quedé pasando la noche. Va con las pelotudas que dicen. Pero bueno, las consignas estuvieron muy buenas. Todas las participaciones de los oyentes. Bueno, muchas gracias. Gracias, che, somos gente seria nosotros. Hablamos de lo tuyo. ¿Cómo vas a hacer eso? Uno estudia, viene acá a la radio para que le digan esas cosas. ¿Sabés cómo se llama este muchacho? Luis Alberto. Espineta. Claro, o el flaco. Luis Alberto Medina, compañero de laburo, excelente persona. Está chiflado. Básicamente no tiene toda la ropa en la valija. ¿Dónde trabajás, Sergio? ¿En el Borda? ¿Tanto loco? Sí, sí. ¿O querés pelear o qué pasa? Sí, sí, Martín y Luisito tienen esa onda. Le pinta la violencia y la locura de una. Y bueno, esos eventos tenía yo para este finde. Bueno, buenísimo. Debe haber otras cosas, yo pedí que me pasen, pero bueno. No, está bien, incluso si hay un oyente que tiene algo, también lo puede mandar por audio o se comunica con las redes, con nosotros. Pero como siempre abierto el programa a brindar... A estas movidas, darle el espacio para manejar. Servicio a la comunidad para que conozcan su cosas. Sí, van al Facebook, La Vuelta al Día en 80 Mundos, o en Instagram lo mismo, La Vuelta al Día en 80 Mundos. Nos escriben ahí por privado y nosotros le sacamos... ¿Contestamos? Sí, les contestamos y le sacamos la movida al aire. Atención al cliente. ¿Viste que las redes sociales me parece que tienen la estadística de cada cuánto contestan? Exacto. Eso, nosotros, creo que sí. Esa data. Sí, nosotros contestamos a los 4 segundos. Claro. Sí, ese es el tiempo de respuesta. Es que somos tantos semanas, los fines de semana al segundo. Es que somos tantos somos en 90, el programa. Claro, 90, somos como 40 en el programa. Alguno va a contestar en algún momento. Yo pregunté porque no sé. Nah, contestamos rápido. Sí. Pero está bueno si tienen algo como para que nosotros lo saquemos acá al aire y lo promocionemos, lo manejemos para que la gente se prenda en esa movida. Por ejemplo, la movida en la que está Rocha, que está nuestra compañera que está allá en Europa. ¿Cómo se llama la feria? ¿Alguien se acuerda? Del festival donde está ella. Periferia, ahí está. Periferia. Festival Periferia. El grupo Orgía de Teatro. Está bueno porque me vino de repente. Claro. Diciéndolo así parece que me lo pasaron en un papel, ¿no? Está a punto de rapear. Yo. Y nada, le mandamos un saludo hace un rato. Ese llamado inconcluso que hubo para acá fue que quisimos comunicarnos a ver, claro, qué onda. Era conductora del programa, ¿dónde está? Nos enteramos ahí que no la primera falta, puede llegar a quedar libre. Porque si falta hasta octubre. Claro. La sacamos. No tiró la fecha de cuando volví, tiró el mes, tipo vuelvo en octubre. En octubre. No sé. Tranqui, usted creo que ni el año, dijo. No sabemos en qué octubre de qué año. Claro. A mí me invitó acá a la radio, me dijo, vamos a superar con los chicos, no sé qué, a las dos semanas se fue. Claro, ¿no? Bueno, listo, acá estamos. Joya. Claro. Buscó el reemplazo. Me parece. Así fue la movida. Pero bueno, saludo a Luisito que volvió a mandar otro audio. Arrepesó Luisito. Tenemos otro audio. ¿Lo escuchamos a Luisito? Me parece que es de Luisito. Un personaje, Luisito, ahí de Lanús o Wilde, no sé dónde, porque una vereda de Lanús y la otra vereda de Wilde. Ajá. Vive justo en el límite. En el límite de Monte Chingolo y. Sí, sí, una cosa así. No sé dónde vive. Che, ¿les parece que. Vive en Lilde? ¿Está el audio para escuchar? Ah, ¿era audio más? ¿De Luisito? Fue muy malo. Ah, no. Dijiste que mandó jodiendo de vuelta. Claro. Yo no sé si a ustedes les parece que despidamos el programa con nuestro último tema. Que es un tema muy power. Ya se pasaron las dos horas. Ya se pasaron las dos horas. No me digas. Es un tema de Who. My Generation. Fuerte. Es como para despedirse con todas las letras. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Saludos a todos los que están ahí del otro lado. Nos escuchamos el miércoles que viene. Nos vemos. Chao. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. Was a big sensation. Just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking